Bienvenidos a nuestro programa de variedades Ichiyono Canariente, sus anfitrionas Prisa Sagar y su servidora Deli. Les tendremos las mejores noticias del espectáculo, así como recomendaciones de películas, dramas, manga y anime. Comenzaremos con las noticias en Japón. Yo sé que muchos recordarán a nuestro adorado Matsuda Shota, quien interpretó a Nishikado Sojiro en Hana Yoridango y a Erika Toda, que hace el papel de Nakashima Umi, una chica linda, maldita, roba novios, dentro de la misma serie. Bueno, ellos dos realizaron un drama en el 2007, titulado Liar Game, basado en un manga de Shinobu Kaitani, donde la estrella Toda Erika interpreta a una honesta joven que se involucra en el gran juego del engaño. Y logra salir de este con la ayuda de un experto estafador que es el personaje de Matsuda Shota. Para los que ya vieron esta serie y quedaron encantados, les comento que continuarán con la segunda temporada, donde regresará el elenco principal que incluye a Kishise Michiko, Kosuke Suzuki e Ikei Watanabe. En el drama, los jugadores se enfrentan en 4 partidos y una ronda semifinal, mientras que la final tendrá lugar en la película titulada Liar Game, la etapa final. Fuji TV comenzará a transmitir el drama en noviembre y la película se estrenará en los cines en febrero del 2010. Sobre Corea les tengo excelentes noticias del Hallyu. ¿Alguien sabe qué es el Hallyu? ¿No? Yo tampoco tenía ni la más remota idea, ya que debo confesar que yo me inclino más por la cultura japonesa, aunque debo suponer que los que gustan de todo lo coreano debieron haber respondido enseguida, ¿no es cierto? Bueno, Hallyu, o en inglés, The Korean Wave, es un nuevo término que algún genio de marketing inventó para poder incrementar el turismo y elevar el perfil de Corea en el mundo. El término Hallyu, que es el amor por la cultura pop coreano o gusto por todas las cosas coreanas, comenzó aproximadamente hace 5 años, cuando el resto de Asia descubrió a Corea mediante sus dramas. Uno de estos dramas era la serie Sonata de Invierno, protagonizada por Cho Ji-won y Bang Joon-jong. A raíz de esta, más dramas salieron al extranjero y las películas y música coreana siguieron también su ejemplo. Imagínense el éxito que se extendió por toda Asia, que incluso se han dado a conocer en zonas como Hawái y hasta algunas partes de Rusia. Es por eso que a este flujo en particular lo han llamado The Korean Wave, Onda Coreana o Hallyu. Desde entonces, cada año en Corea se realiza un festival denominado Hallyu Wave o Hallyu Star, donde reúne a sus mejores estrellas para darlas a conocer al mundo y también para impulsar el turismo. Para el próximo Hallyu Star, Corea realizará un drama titulado Superstar, donde serán 10 capítulos y se presentarán más de 30 famosas celebridades entre cantantes, actores y actrices, y alrededor de 10 directores. Dentro de este Omniverse drama tomarán parte Jun Jin de Chinghwa, Kim Hyun-jong de SS-501, So Hong-jun, Ah Ye-mo, Shin Eun-jin, Bao Seo-ji y Seo Ji-jong, solo por mencionar algunos cantantes. Superstar está programado para emitirse en diversas partes de Asia, incluyendo Japón y Tailandia, así que vamos a tener que estar muy al pendiente de este proyecto, ¿no creen? K-Ears, la empresa especializada en contenidos culturales de los cuales Bang Joon-jong es accionista importante, reveló el viernes en su sitio web que los beneficios en el primer semestre del año ascendieron a 9.5 millones de wons. En mayo, la empresa se convirtió en el mayor accionista de Adventure Digital AD, una empresa japonesa de distribución de contenidos digitales, y la fusión dará paso a la evolución más lucrativa en negocios en Japón. En septiembre, Bae publicará un ensayo fotográfico en Corea y Japón, donde presentará los sitios más hermosos para viajar en Corea. También Bae, para su cumpleaños 36, celebrará un gran evento invitando a unos 10.000 fans de todo Asia, incluyendo China, Hong Kong, Taiwán, Singapur. Su coestrella de Sonata de Invierno, Cho Ji-won, se unirá a él para promover la versión animada de su exitosa serie de televisión, que está programada para salir al aire en octubre en Japón. El evento también se mostrará diferentes temas culturales y tradicionales. Aquí en México, el grupo de Bang Joon Young también se está preparando para festejar su cumpleaños a su modo. Esperamos asistir, si no de otra forma también, les deseamos que pasen un buen día. ¿Recuerdan al avispón verde? Bueno, quizá muchos han visto la serie de los 60s, pero no dudo que sepan de qué va, ya que no se puede hablar de Bruce Lee sin que se mencione su trabajo en Hollywood. Hace un año, Columbia anunció que iba a rehacer The Green Hornet. Esto ganó la atención de los medios de comunicación porque invitó a Steven Chow para dirigir y protagonizar la película como Kato. Ha pasado un año desde que lo anunciaron y se pretende lanzar la película para el próximo año. Sin embargo, no se ha iniciado el rodaje. La causa es que Steven Chow, después de renunciar a su papel como director, el mes pasado también renunció a hacer el papel de Kato. Esto causó que la compañía cinematográfica tuviera que buscar un reemplazo. Columbia Pictures ha confirmado que el actor de origen taiwanés Yang Chow será quien interprete el personaje de Kato en la película The Green Hornet, el avispón verde. Chow se une al elenco de reconocidas estrellas que incluye a Seth Rogen, Nicolas Cage y Cameron Diaz. Ya Chow, por su parte, es un músico, cantante, productor, actor y director taiwanés. Todo un estuche de monerías, ¿no? Bueno, esperamos que el papel de Kato no le quede grande a Yang Chow. Aunque en lo personal veo muy difícil superar a Bruce Lee. Ojalá que la producción no presente más retraso para que la película realmente pueda estrenarse para el 2010. Oh, happy, happy. La recomendación que les platicaré será Gokusen, un manga de Kosuke Morimoto, de 15 volúmenes. El manga es muy similar al anime con 13 capítulos. Si bien la historia es algo común, ya contada anteriormente con Michelle Pfeiffer en Mentes Peligrosas para Estados Unidos, de una maestra que tiene que meter al orden a sus alumnos. La historia de Gokusen se ve desde un punto serio como del cómico. La trama cuenta la historia de Yamaguchi Kumiko, una chica de 23 años recién graduada de la universidad. Su mayor ilusión es ser profesora de matemáticas. Aunque su apariencia se ve nerd, esconde un secreto: haber sido criada por su abuelito dentro de la familia Oedo Yakuza. Tanto los sirvientes como su abuelo esperan a que Kumiko se convierta en la cuarta generación. Ella, por su parte, aunque creció ahí y le gusta, en sus planes no está el serlo. La trama se comienza a poner interesante cuando le es asignado el grupo de preparatoria 2-4. Los chicos son de lo peor, con un líder llamado Sawada Shin, siendo un chico bastante inteligente, pero que llegó ahí por golpear a un profesor, poniéndose divertida la trama entre estos dos personajes. La historia es lo bastante recomendable del anime como el manga, aunque en el anime hay un perro que habla llamado Fuji. A mi ver, está de más. La finalidad de Yamaguchi es reformar a los estudiantes para que sean jóvenes provechosos hacia la sociedad que los cataloga como basura. Para el año del 2002 es llevar a acción real en las tres temporadas existentes hasta ahora más la película. Veremos actores como idols desde Matsumoto Jun del grupo Arashi, que es conocido por Hana Yoridango por el papel de Domoji Tsukasa, por Akane Shijin y Kamenashi Kazuya del grupo Katun, y finalmente a Takagi Yuya, todos pertenecientes a la empresa Jonis, se encuentran en sus diferentes temporadas de esta serie. La primera temporada consta de 12 capítulos y un especial. La actriz para Yamaguchi Kumiko es interpretado por la actriz Yuki Nakama, teniendo en ese entonces 5 años de carrera. Matsumoto haría a Sawada Shin, el líder. Oguri estaría de antagonista como Uchiyama Haruhiko, llamado Uchi. La historia abarca mucho del manga, haciendo cambios para adaptarla a lo que vivían los jóvenes en ese momento, al igual que las situaciones. Los alumnos cambian de ser de segundo a tercer grado de prepa. El abuelito está bastante enfermo en el manga. En el anime, en la serie goza de perfecta salud. Enojar es un abogado familiar. En el anime, para la serie, es policía. Yamaguchi está enamorada de él. Y así cambiará de galanes en las dos temporadas siguientes. Al primer personaje que ella ayuda es a Kumai, sirviendo así para estar presente en las tres temporadas. Comentaré que las actuaciones tanto de Matsumoto y Oguri minimizan un poco a Yamaguchi, apodada Yankumi, Yuki Nakama. Lo divertido de la serie es ver al personaje principal usando palabras yakuzas, explotando su carácter cuando la hacen enojar. Cerrando muy bien esta temporada, se esperan 3 años, en el 2005 se hace la segunda temporada. de 10 capítulos, un especial. Para esto Yamaguchi llega a la escuela Kurogin de clase media, teniéndolos relegados en un edificio aparte, ya usan hasta palos, y se les llama los problemáticos del 3D. Para los papeles principales estarían Akanishi Jin como Yabuki Hayato y Kamenashi Kazuya como Dagiri Ryo, siendo idols en ese país, acompañados por dos chicos haciendo soporte de actuación, porque no es por nada, pero estos chicos no actúan nada. Los chicos que están como antagonistas son Kokei Tepei y Hayami Mokomichi, asegurándose del éxito para la audiencia nipona con altibajos en la serie. Sin embargo, Yuki Nakama se luce como actriz. En la historia, ella tiene que conciliar a Ragiri y Yamato para tener el control de la clase. A estos dos personajes se les otorgan situaciones que pasan con Sawada planteados en el anime. La tercera temporada se espera en otros 3 años, con acierto corrigen cosas de la serie pasada, tomando ahora un actor de carrera como Haruma Miura para el papel de Kazama Ren y a Takaki Yuya como Gata Yamato, no siendo con mucha experiencia. Subiendo el nivel de violencia, estos chicos ahora están armados con palos y pistolas. La serie tiene 11 capítulos más un especial llamado Graduación. Sawatari Goro, subdirector en las dos temporadas anteriores, manda llamar a Yankumi, sabiendo de su destreza para controlar a alumnos problemáticos, llegando así a la prepa Akado. Su misión es poner en orden a dos líderes de segundo grado que acabaron en el mismo salón. Esta temporada también tiene mucha acción, comedia. La pueden encontrar en el foro de Ichi subtitulada al español. Finalizaré diciendo que en este año se hizo la película para cerrar las 3 sagas, estrenadas ya en Japón, cerrando con éxito porque aparecen personajes de la primera y segunda saga. Lo que muestra el tráiler desde la página oficial es a Odagiri Ryo siendo profesor llegando a la escuela donde enseña Yankun, prometiendo otra buena historia. Por mi parte, la estoy esperando para comentárselas. No sin antes de mandar a la canción decirles que el término idol usado en Japón es para aquellos cantantes guapos de grupos o solistas, sean hombres o mujeres, jóvenes que mueven masas, ya sea que canten o actúen bien o mal, digamos que es suficiente con que sean caritas. Ahora sí, los dejo con Gokusen, el tema Feel Your Breeze, disfruten y seguimos con... En recomendaciones de dramas coreanos, les diré que My Love Patsy, mi amada Patsy, es una buena opción. Consta de 10 capítulos, producida por la MBC, hecha en el 2002. Protagonistas Kim Rae-won, Yang Nara y Kim Jae-won. La historia es corta, a comparación de otros dramas que tienen de 16 a 20 capítulos como máximo. Si bien es una trama romántica que cuenta la historia de Sung-ji, Yang Nara, una chica pobre, trabajadora, pero de muy mal carácter. Esta trama comienza cuando su mejor amiga le consigue un trabajo como botarga del espectáculo del parque de diversiones. Una noche, cuando Sung-ji sale de trabajar, se da cuenta que el tren que se usa para el espectáculo nocturno se está incendiando. Sin querer, ella salva al hijo del dueño del parque, huyendo esa noche de la escena por miedo a ser descubierta y que la corran, dejando su camisa como evidencia que alguien lo salvó, convirtiéndose como una especie de cenicienta moderna. Si bien apunta a ser la típica historia de la chica pobre enamorada del rico, tiene sin duda algunas cosas interesantes. Allí mismo se encuentra con Kim Hyo-sun, amigo de la infancia, que se habían dejado de ver, y un buen día se entera que su amigo está en el espectáculo marino. Kim Hyo-sun en ciertas partes del drama se vuelve su paño de lágrimas cuando las cosas le comienzan a ir mal. El que la conoce desde niña sabe bien de lo que es capaz de hacer o no, hasta dónde puede llegar. Aunque este chico la quiere, prefiere estar lejos de ella, en el sentido amoroso, debido a su enfermedad del corazón, y no tiene dinero para pagar la operación. He de comentar que la trama es buena, las actuaciones muy bien, de poco presupuesto, ya que toda la trama sucede en el parque de diversiones, demostrando que no se necesita mucho dinero para contar una buena historia de amor, sencilla y nada pretenciosa. Otra cosa que les diré es que el personaje de Song Ji es de mal carácter, como dije anteriormente, buena, pero no es tonta, como en nuestras novelas mexicanas, las cuales es la buena tonta y sufre hasta decir basta. La mala de la historia, que es su amiga, no cae en la ridiculez de las malas de cuento de nuestras novelas. Esta chica, Eun Hee-won, lo bastante linda, la mueve el sentimiento de celos hacia Jang So-jin por ser como es, atrayendo a dos chicos de la historia y la atención de la gente, como quien dice, por ser querida. Para finalizar con el comentario, diré que la trama es para aquellos principiantes los cuales están descubriendo los dramas de Corea del Sur. Si la buscas, probablemente esté subtitulada al español de España. La versión que al menos vi, el subtítulo era de Sudamérica. Y ahora seguiremos con la recomendación de Yumi Garili en el cine. Una de las películas chinas que se me hizo muy interesante es la de Balzac and the Little Chinese Songstress, en español, Balzac y la Pequeña Costurera. Se estrenó en el año del 2005, fue dirigida por Dai Si-ye, donde participan las estrellas Zhou Shun, Shen Kun, Liu Ye, Wang Shang-bao y Gong Xin-yun. La película se desarrolla a principios de los años 70, donde aún China sigue estando bajo el yugo de la revolución cultural. Dos estudiantes llamados Lao y Ma, hijos de intelectuales considerados por el partido como enemigos del pueblo, son enviados para su reeducación en una región perdida en los confines del Tíbet. ¿Quién sabe? Por allá por donde ni siquiera la mano de Dios llega. Mao y Lao van haciéndose a su nueva vida de trabajo agotador en los arrozales, hasta que un día conocen al anciano sastre y a su encantadora hija. La joven costurera les cuenta que otro joven del programa de reeducación, el Gafotas como lo apodaban, hijo de un escritor y de una conocida poetisa, esconde debajo de una cama una maleta llena de novelas extranjeras. Los tres deciden robar la maleta y descubren en ella un verdadero tesoro. Imagínense, estaba Víctor Hugo, Tolstoy, Dickens, Dumas y Balzac. Tienen ellos que guardar este descubrimiento en el más absoluto de los secretos, porque podría tener graves consecuencias. Conforme van leyendo los libros, la pequeña costurera va cambiando su personalidad, convirtiéndose poco a poco en una mujer más segura e independiente, hasta que un día decide irse del pueblo para probar suerte en la ciudad, dejando atrás a sus amigos Lao y Ma, quienes aún después de pasar los años siguen recordándola con cariño. No dejen de ver esta película, es muy recomendable, sobre todo para aquellos que gustan de la cultura china. Prince, gracias por tu esfuerzo, por mostrarnos una visión amplia de Gokusen. Es realmente una serie digna de ver y de tener entre las series favoritas. Por lo pronto despediremos el programa. No sin antes agradecerle a mi compañera Pris por la amplia información que nos proporcionó el día de hoy. Gracias. Así que estaremos con ustedes en el próximo programa. No dejen de escucharnos aquí en Ichiyo no Kana Oriente. Gracias, y al igual que Yume, les agradezco que hayan escuchado el programa del día de hoy. No sin antes dejarlos con Aye Walk de su disco Reds. Starts. Disfruten la canción y nos escucharemos en el siguiente programa. Adiós.